Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, cualquiera sea el momento de que estén transitando, para nosotros, y ojalá lo sea para ustedes, el momento es hoy, es este el momento, es el momento del Margen Sonoro. El Margen Sonoro, encuentro de Gonzalo Hernández y de quien les habla, Gastón Rodríguez, el Ernie y el Tonga. Si quieren acercarse más a nuestra, no sé, a nuestras sobrenombres que vienen ya desde muy niños. Y ahora que ya somos adolescentes, estamos adoleciendo de esa cuestión de, che, mirá lo que están cantando, no en la otra cuadra, del otro lado del planeta. Y mirá lo que están, qué instrumentos están tocando en China, pero en China ahora, no, hace el siglo XII. Y bueno, todos esos lugares pueden ser en el tiempo-espacio del Margen Sonoro, pueden ser este momento, que es el momento de decir, ¿cómo andas, Ernie? ¿Cómo andas, Gastón? ¿Cómo andas? Por lo menos tenemos... ¡Qué presentación! Nos pusimos serios. No, pero no, musicalmente, no. Digamos, el barrio es grande, y es como si uno pasara y dijera, ¿sabés qué vi ahí a un vecino tocando? ¿Sabés que de noche toca, barrio, no? Sí. Porque a veces pasa que uno está en un lugar y dice, pero ahí hay una bandita, ¿viste? Que están tocando. O hay un piano allá que alguien. Mirá, este se ve que toca el violín. Todas las músicas, o casi todas, han empezado así, de esa manera. Exactamente. Entonces, de alguna manera, recorremos un barrio grande que, por suerte, lo podemos recorrer porque la tecnología lo permite. Cuando uno era más chico, cuando uno era adolescente de edad, esto era absolutamente imposible, ¿no? Era, hay algo en algún lugar del mundo y yo me lo estoy perdiendo porque no hay nada, digamos. No había forma de llegar a eso. Y durante siglos no ha habido mucha forma de llegar a eso más que, bueno... las maneras en que llegó el tango argentino a Polonia, ¿no? Y en eso, unos discos que van... es un tema interesante decir, bueno, en eso parece que hemos avanzado. Pareciera, o por lo menos tenemos la posibilidad de usar un instrumento. Herramientas que sí. Que sí. Nos permitan esa conexión y ese vínculo. Nosotros podemos ser también más, o sea, se puede también extender esa cuestión de. Bueno, ando siempre por los mismos lugares también. Y lo que pasa es que es como una casa de muchas puertas. Y si yo tengo las rutinas muy, mi nivel de rutinas es alto, yo paso siempre por la misma puerta, ya estoy acostumbrado, ya está. Si voy a abrir la otra y no sé qué es, capaz que me demoro un rato, que todavía no me encuentro lo que me gustaría, porque también a veces... acercarse a otras cosas también tiene eso de ponerse como en peligro y decir, che, esto sabes que no me está gustando, ¿eh? Sí. Hoy se está hablando mucho de esa cuestión de la zona de confort, claro. Como concepto de, ¿qué digo? La zona, no sé, una zona por lo menos que uno confort en el sentido de decir que uno la conoce. Sí, la tranquilidad del talud, como decíamos programa. Esa cosa de yo estoy tranquilo acá. Estoy en el talud acá. Claro, yo me la sé toda y esto es así. Esto es lo bueno y esto es lo malo y ya está. Yo estoy... Sí, no me vengan a mover el piso. No me vengan a mover el piso. Mirá que yo con esto, yo escucho a esta gente, que esta gente es buena. Esto es la verdadera música. Lo otro, ¿te imaginas los taludes de la época que decían, pero cómo la tierra no va a ser plana si la venís de acá y pero de todo derechito? Toda la vida, si yo vine de chiquito creyendo que esto era plano. Mirá, mi abuelo me lo decía todo el tiempo. Sí, y además yo camino y no caigo, así que vamos. Esto es plano. No, está clarísimo. ¿No? Sí. Es decir, siempre tenemos esas cosas. Y Que caen dentro de una cuestión, es decir, qué peligroso puede ser el sentido común, ¿no? El sentido común. Pero viste que es evidente, evidente. Evidente, sí. Yo sé que lo veo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué veo solo eso, digamos, y no veo otra cosa? ¿Será que es estoy obligado necesariamente? ¿O qué? Hay una película, no sé, la película no es gran cosa, pero está una película argentina, es que el tipo, está, bueno, el actor es Baraglia, es, descubre que tiene un hijo y el hijo le empieza a mover el piso. Esto que decía, claro, empieza a mover el piso, porque tenía un hijo y él no quiere ser padre, aparte de esa, a esta altura de la vida. Y todo el relacionamiento con el hijo. Y hay una escena que me parece ilustra todo esto, que decís, está en un ascensor y él descubre ahí que el hijo es daltónico. Claro. El hijo ve otras tonalidades de los colores. Y empiezan a discutir sobre qué color es eso. ¿Sobre qué color es eso? Eso es marrón. Y el otro le dice, veo ese verde. Y entonces ahí le dice... Y el tipo se pone tan, como diciendo, este tipo no está, que sube lo que vendría a ser un diseñador gráfico, que le hicieron un afro de 2 metros. Claro. Sube con sus tablas así y él le pregunta en forma cómplice, claro, ¿de qué color es eso? Como decirle al nene, ¿de qué color es ese? Y el tipo dice, ocre. Ocre. Porque es un diseñador que tiene otras gamas de otra tonalidad y le llama más finamente a los nombres. Ocre, o sea, en conclusión, los tres ven distintos colores. Claro. Los tres ven distintos colores adentro de un ascensor. Sí, sí. Y eso sin contar los casos raros, pero reales y no producidos por drogas, de gente que... tiene sensaciones asociadas, entonces las palabras las ves de colores o las palabras tienen sabores. ¿Qué tema es ese? Le transmiten sabores. Me pasó siempre con las canciones. ¿Sí? Bueno. Con las canciones, los colores son de un color. Son de un color. Hay gente que tiene... ¿Quién lo dice? No hay sé. Hay gente que no tiene sé. Esa asociación, que sí. No, obviamente no es nada común, que se puede producir artificialmente, pero artificialmente es una alucinación porque uno no tiene... el estímulo adelante. Es lo que hago yo con la yerba. La yerba, no sé qué yerba es esta, pero... Pero anda muy bien, ¿eh? Anda muy bien. Me da unos colores... No, como no tenemos ningún patrocinante, no menciono ninguna, pero podría ser una yerba canaria. Podría ser. Tomo la canaria y veo todo de color cosas. Azul. No, pero en el fondo, digamos, todos tenemos nuestra tierra plana en algún lado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, nosotros solo salimos a redondear cosas de la música, porque nos interesa, porque nos gusta, porque nos cautiva. ¿Tenemos nuestra tierra plana en otro lado? Sí, claro, todos tenemos alguna tierra plana de esa que no hemos movido mucho y que, claro, después todo nos asombra y es rarísimo. Pero es un viaje. Pero eso, y podríamos empezar a surcar ahí la vuelta al mundo en 80. Dale, en 80 música. Empezamos por acá. Sí, dale. Y bueno, empezamos vamos a irnos relativamente cerca, porque es acá en Brasil. Brasil. Y en Brasil muy cortito, una presentación que es en realidad nos viene a visitar, ella es muy conocida, sobre todo en Brasil, pero también con este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Jimbalaye. Jimbalaye. Paulista. Es María Gadú, que en María Gadú en realidad en el 2009 presenta este tema que lo había compuesto a los 10 años. Después surgió todo eso. Claro. Y fíjate lo que pasó a ser lo que era una canción infantil en el sentido que... Inocente, digamos, por lo menos que era bastante más precaria en su composición que lo que pudo hacer después. Le fue como buque insignia de su creación. Hoy sí, por distintos lados de Latinoamérica. Estaba viendo que ahora, hace poquito estaba con Liliana Herrero de Argentina. Y claro. Muy de cruzar. Después Caetano, Milton, toda esa gente la adoptó un poco también para llevarla en sus giras. Sí, sí. Y María Gadú hace este tema que se llama Jimbalaye. Y, por ejemplo, una de las curiosidades que vi del tema, que estuvo 5 semanas como en un lugar de top, así, en Italia, por ejemplo. No sé por qué. No, esas cosas que uno dice... También, esas cuestiones de que el mundo es redondo, porque se fue pensando que, bueno, para allá es Italia, empiezo a caminar, y cuando llegó a Italia, parece que no era tan lejos de la tierra que habías nacido, no sé, es como esas... Ahí hubo alguna conexión ahí que hizo que ese tema pegara fuerte por ahí. Que allí. Pegara fuerte por ahí. Así que está, simplemente la vamos a escuchar a ella, que es siempre una... Y también con una militancia muy activa acerca de algo que también en el margen nos ha visitado, que es la música de pueblos originarios, y esa búsqueda de... un lenguaje propio, que bueno, yo la he escuchado también y leí alguna entrevista, un lenguaje propio y a su vez conectarse con ese lenguaje propio. Por algo está, por ejemplo, en conexión con algunos artistas argentinos. Claro. En ese espectáculo cantan, por ejemplo, canciones de Cabrera, Fernando Cabrera, que es de uruguayo, montevideano, tan lejos de Sao Paulo. Tan lejos de Argentina. Sí, sí, y de, tan lejos de esa, sin embargo, musicalidad, porque también... También, y no, no y es alguien embargo, que... No, no, no. No es Mateo, digamos, ¿no? Es otra cosa y con... Digo, otros nombres también, ¿no? Pero digo, cuando leí también Cabrera, digo, ¿qué conexiones que hay acá? Sao Paulo, sí, no sé, claro. ¿Viste? Argentina, Montevideo y... O tantos lugares. Bueno, que prolifere eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces vamos con... María Gadú con Jim Baleye. Jim Baleye. Jim Baleye, quando vejo o sol beijando o mar. Jim Baleye, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Natureza, Deus, alto viver. A beleza pura do nascer. Uma flor brilhando ao luz do sol. Pescador entre o mar e o azul. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina barco de papel. Indo embora para não mais voltar. Indo como que nem manjar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que vida ou nascer. Essa flor brilhando à luz do sol. Pescador entre o mar e o azul. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagem num barco de papel. Indo embora para não mais voltar. Indo como que nem manja. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ser capital desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não acho sonho besteira. Vem cantar com o livro que fale sobre verdade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Sou beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo sou beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, chimbalaê, chimbalaê, senandando. preciosa voz la de María Gadú, que no conocía, que además no es uno de esos nombres que... Porque todo el mundo dice, ay, sí, me encanta la música brasileña, y cita a los 10 nombres que sí, todos conocemos, y no a otro montón de gente que hay atrás. Como siempre decimos, los grandes nombres no se construyen de la nada, son en alguna manera eclosión de otro montón y montón de músicos que andan en la vuelta. Pero es exquisito el tema, sí, más muy simple. ¿No? Cuando decíamos, la guitarra, ella. Claro, ¿cuántas mujeres latinoamericanas como ella están haciendo su canción así con su guitarra? Claro, sin tener de repente, si estar en São Paulo, tener bueno, todo lo que tiene ella, pero también cuando vas a estos nombres, es decir, que han tenido una repercusión, uno dice, bueno, ella existe, vos lo decís desde el primer programa, siempre lo comentás eso. Viene con ella, hay 100 que están... que hay atrás y que están haciendo cosas. Que están haciendo cosas y que uno cuando destapa la... levanta una piedra en esos lugares de latinoamericanos, aparece una voz encendida. Es que tenemos una visión muy ligada a los nombres, de pensar la cultura a partir de nombres, y no de pensar, nombres propios. Claro, y no de pensar la cultura a partir precisamente de el entramado que hay atrás y cómo esos cantantes, esos músicos, son en verdad el síntoma de una cultura, ¿no? Sí, es decir, emergen de esa totalidad a la cual también expresan. Entonces, esa idea de que siempre alguien se está expresando solo a sí mismo y el genio y todas esas cosas son bastante nocivas para ver las relaciones históricas que hay. Bueno, eso sería una introducción en una reunión de política cultural. Totalmente. Es decir, intendencia, gobierno nacional, lo que sea. Sí, es decir, sí. El que crea es el barrio, el que crea pero es además, la provincia, la ciudad, lo que sea. Apoyar precisamente toda esa creación es lo que sostiene una cultura. ¿No? Es decir, no es solo el nombre más grande el que hay que apoyar. ¿Por qué? ¿Por qué se apoya solo? Pero se necesitan otros que estén atrás y que hacen la cultura. Eso y ahí no hay vuelta. Hay un tirón de orejas que está. Yo estoy en este momento, lo confieso acá en el Margen Sonoro hoy. Programa 81. Programa 81, lo confieso. No, que estoy en crisis con eso, con este lugar. Este lugar que no es solo nuestro medio, ¿no? Que es también darle otro lugar a esas manifestaciones culturales. Si para nosotros es importante en lo cotidiano. Exacto. Pagar la UTE, hacer esto, hacer lo otro. Pero, eso lo dejo para el fin de semana, o lo dejo, si para vos tu formación cultural y tu ejercicio cultural. Y voy a ir más lejos, me voy a poner... es como si en una relación la sexualidad fuera a decir, bueno, lo dejamos para las vacaciones. Pero, y no un ejercicio de aprendizaje. Pero pasa y de alguna manera también le pasa a todo el mundo, ¿no? Porque después tenías gobernantes que son la imagen y semejanza de ese lugar. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Que no se trata solo de un tema de los políticos, los grandes gestores, sino que se trata de algo que todos encarnamos en alguna medida y que tenemos esa postura, ¿no? Piensen en mirar una lista de eventos musicales que hay. Voy al más conocido, a los más conocidos, con suerte. Claro, y los otros, que también son parte de... Bueno, no sé, no me interesa. Cuando a veces conocer, a veces dar cuenta de que esas cosas estimulen en su posibilidad de hacerse, también hacen al beneficio de toda la cultura. Pero aparte, cuando vos en tu dieta cotidiana, siempre me acuerdo decir, no está, es tan importante si comiste esa ensalada o esa. Sí, sí. Ah, si vos te alimentaste de qué música. ¿De qué música? De repente en el caso nuestro somos gente que, por ejemplo, ya pasa a ser primordial. Claro. ¿Cuál va a ser nuestra dieta? Pero igual pasa música en el cine, en los libros, en lo que sea. Es decir, me parece que el punto es, está bien, alguien puede decir, bueno, yo no voy a ir a todos los recitales. Está bien. Ahora, cuando encuentro un hombre al que no voy, ¿por qué no lo busco en internet? Claro. Y veo qué tiene. Porque quizás no voy, porque ni siquiera sé qué hay ahí. Pero si me tomo 5 minutos para ponerlo en un buscador y ver qué pasa, capaz que descubro un mundo que vale la pena. Y capaz que no, que me sigue sin gustar. No. Ese no es el punto. Y en cultura, digo, de repente decís, cultura física también, de decir, y bueno, capaz que vos salir a caminar para vos pasa a ser primordial también junto con escuchar esa música. Exacto. Y vos decís, tan importante como otras cosas, pero somos nosotros los que tenemos que cambiar. La dieta debería cuidarse en muchos sentidos, no solo en términos de proteínas, verduras, etcétera, claro, claro. Sino las dietas cotidianas que tenemos de emociones, de sentimientos, de música, de libros, de lo que sea, ¿no? Claro, claro, claro. Tendríamos que cuidarnos más. Considerar que la información, el 100% es el noticiero. No, ahí, bueno, nos perdimos, ahí nos perdimos. Ahí no hay lechuga que aguante. No, ahí no hay dieta, amigo, ninguna, ahí. No hay lechuga que lo saque adelante. No, claro, ahí no hay manera. No hay manera, pero nos pusimos un poco. Pero en el margen tenemos una dieta variada. Sí, una dieta variada. Claro, claro. Así que vamos a ir ahora. Y aparte del margen, nos vamos a pasar la manito en una cosita. Para nosotros es primordial. Claro. Primero es primordial, pero no porque lo hagamos nosotros. No, es primordial porque significa. El ejercicio. El ejercicio significa la posibilidad de decir. Vamos a buscar música, vamos a encontrar cosas, vamos a rastrear en la memoria, fuera de la memoria. Y hoy voy a traer algo fuera de la memoria, porque no estaba obviamente en mi mundo. Me lo soplaron desde Angola. Sí, me lo sopló una muchacha que se llama Daisy, que me mandó varias músicas. Ah, mirá. Y entre ellas varios links, varias cosas, y entre ellas estaba este muchacho que se llama Iván Alexei. Alexei, que es compositor, cantante, productor, es tiene su lugar en la música angoleña, pero él ahora se ha pasado más a lo que se llama kizomba. La kizomba es una música que el nombre vendría a ser algo así como fiesta. Uh-huh. Está muy emparentado con el souk de la zona de las Antillas de América, que también es una música afro. Es decir, tiene una cosa bailable y también algo sensual, digamos, ¿no? Hay ahí una cosa, en algunos casos y en algunas, en algunas tradiciones, algunos ejemplos, he visto ese tipo de música mezclarse con el reggaetón, por ejemplo. Entonces también hay rusos que cantan con gente de América Latina, reggaetón. Hay de todo un poco en esas vueltas y en esas mezclas. Pero la kizomba es también una deformación, si se quiere, o por lo menos proviene de el semba, que es otra de las músicas angoleñas. Y lo que vamos a escuchar ahora es un semba que es de Iván Alexei, que se llama Meucota, que viene a ser algo así como mi padre, según lo que parece por la letra, por lo que dice la letra, sí. Pero obviamente no nos hacemos responsables, no repitan esto en sus casas. Claro. Ni si hay niños, no. Por favor, no lo repitan. Háganlo con un mayor adulto a cargo, por favor. Simplemente dos cositas. Una, cuando uno escucha la música, uno no puede dejar de pensar en Brasil. ¿Ah? Hay una así, porque bueno, ellos hablan portugués y hay una afinidad entre músicas claro, importante. Claro. No quizás así llamativamente directa, pero hay algo ahí que las une. Y parece brasileño. Hay algo que siempre evoca, incluso el video de la canción, es bastante particular porque fue filmado en un lugar que se llama Luango. Y Luango, que es la capital de una de las provincias de Angola, tiene en una de las alturas un Cristo con los brazos abiertos. Ajá, mira. ¿No? Está claro. Esas cosas que tiene la vida. Que uno dice, bueno, Cristos de esos hay un montón de lados. Sí, hay un montón de lados. Yo recuerdo en Mazarrón, por ejemplo, en España, el sur de España, un pueblito chiquito, que también había un Cristo de este tipo, muy chico, más chico, sí. También en Luango es más chico. Pero nada, esas conexiones. Una geografía. Nada, esas conexiones que tiene la vida y que uno marca por las dudas. Así que vamos a escuchar a Iván Alexei y el tema Meucota, que además En internet hay, por ejemplo, lugares donde está este video y hay mucha gente que se suma, no solo desde Angola, por la letra, que es la letra de un muchacho muy sufrido, que vive en un lugar de África que no es de los más prósperos, sí, que tiene una vida complicada, y eso ha servido también de autorreconocimiento y autorreferencia de mucha gente, no solo en Angola, sino también en Brasil. Entonces aparece gente de Brasil que dice, qué lindo tema, qué fantástico, me siento identificado, en fin. De hecho, este tema, que es del 2019, él lo volvió a incluir en su último disco en el 2022, precisamente por el enganche y que tuvo el tema. Exacto. Entonces vamos, Soplan Vientos de Angola. Soplan Vientos de Angola. Sou eu a lutar pelos meus sonhos, os meus sonhos. viva, meu candengue, o país já está a mudar. Bueno, desde Angola, y para nuestras referencias podría ser ese Brasil que en un momento comentábamos, nordestino. Sí, porque más allá de la del portugués que uno podría poner, están los instrumentos la tímbrica, ¿no? Va para ese lado. Va para ese lado, pero esta gente en un momento la canción dice, o por lo menos 500 años de la esclavitud, y parece hablar de una figura paterna, no sabemos, padre, abuelo. Estábamos viendo el video también. Sí, sí. Pero está una canción, evidentemente por ahí ya había gente que estaba haciendo esto, probablemente hace siglos, ¿no? Muy bienvenido. Siempre buenas noticias de África. Siempre vienen buenas. Buenas noticias. Buenas noticias, buenas músicas, que seguro está lleno, repleto, y uno accede a algo de todo eso. No, siempre buenas noticias. Y bueno, y vamos a unirlo a este músico, a unir esta cuestión de andar por distintos lados. ¿Te acordás que en el programa pasado nos fuimos a la Patagonia? Sí. Nos fuimos a la Patagonia, en ese caso a la ciudad de Trelew, a visitar a una banda, un grupo, satsanga, un grupo que experimentaba con una tímbrica. Sí, con una mezcla de. Una mezcla de muy interesante, muy interesante. Ahora vamos a ir a la ciudad de Puerto Madryn. Pero en realidad una ciudad de Puerto Madryn, un músico uruguayo que vive allí, que echó raíces allí hace bastante tiempo, después de estar también en Canadá, pero es uruguayo, músico uruguayo, Daniel Muñiz. Daniel Muñiz, dentro de la música, ha desarrollado infinidad de aspectos, entre ellos este, el que vamos a escuchar ahora, es su lado compositor, su beta de compositor. Vamos a escucharlo, y por supuesto con influencias de corrientes reconocibles, orientales, claro. Pero también influencias del jazz, influencias de músicas contemporáneas. Porque él en realidad se fue, surgió más como bajista, pero se fue especializando, y hoy es un estupendo contrabajista, chelista, toca el chelo también, pero digo, su instrumento de base es el contrabajo. Y en esa música echó, como decíamos, raíces en Puerto Madryn, siendo un referente también como docente de esa música, con una sólida formación. Simplemente vamos a ir a la música, a esta curiosa composición que encierra algunas melodías y eso, que se y está en formato, si se quiere, bueno, vamos a escucharlo y después lo comentamos. Dale. El tema tiene el sugerente título de La Orientala. La Orientala. La Orientala. Así que bueno, vamos a ir con Daniel Muñiz en este viaje. Quizás ahí, volviendo a esa Patagonia que se nos sigue asombrando, en este caso con el espejo de un uruguayo. De un uruguayo ahí. Que de alguna manera siempre está presente. Por ejemplo, no sé. De un uruguayo devenido patagónico. Digamos. Devenido, sí. Pero, por ejemplo, él cuando estaba viviendo en Canadá, esas cosas también del destino. Braulio López, el integrante de los Olimareños, va a cantar a Canadá y toca con él. O sea, tiene como incursiones dentro de la historia de la música uruguaya de los años 90, cuando todavía estaba acá, con distintos artistas. Ahora no da para hacer todo su currículum, sí. Pero sí para hacer una presentación, un primer acercamiento. Y también en el nombre de él y en la persona de él, esos uruguayos por el mundo, como decían ¿no? Aquel fascículo del capítulo oriental, sí. Uruguayos por el mundo que nos siguen asombrando. Y bueno, en el margen sonoro, todos vivimos en la misma tierra, que se llama el margen sonoro. Así que una tierra, tiempo-espacio, una tierra, una pachamama que puede también enraizar en el siglo, hace como recién escuchado, sí, en una música africana de hace, que capaz que hace 500 años alberga hacía esto. Muchos tiempos y muchos espacios. Y muchos espacios. Así que bueno, bienvenido a Daniel Muñiz y su tema y su obra La Orientala. Como luna de febrero va girando cual mandala una niña del carnaval, con ustedes La Orientala. Interesante la sonoridad, muy bonita, pero también muy bonita la composición, ¿no? porque hay ahí unas cosas obsesivas que van volviendo, que se van desarrollando de diferente manera y que le dan precisamente toda esa versatilidad que tiene esa música. Consigue con algunos momentos, como vos decías, que tiene incrustado. No, eso lo comentó él, pero ahora insertado el himno. Tiene insertado el himno ahí atrás. Himno nacional uruguayo. Exacto, hay algo de la melodía del himno, pero sabe, con una armonización. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Con una guiñada, porque es una guiñada, porque es la oriental y sí, porque juega con eso, con una armonización bien diferente. El juego de que a veces empieza más como una cosa de murga, empieza a pasarse al jazz y de pronto el piano arranca para otros lados. Lindo nombre para una murga, ¿no? La orientala, ¿no? Muy lindo. Y en realidad acá tiene ese comienzo, no sé, una cosa que él comentó. Circense, ¿no? Circense, y presentándole a la niña esa en un entorno de que él tuvieron con su compañera una hija en la Patagonia. Ah, una hija patagónica, claro, pero oriental, que es muy oriental en su... digo, también tiene todo eso. Pero digo, me gusta mucho esta cuestión de cómo bueno, nuestra música y en otros rubros también será así. Nuestros compatriotas andan por todo el mundo. Sí, claro. Sembrando. Y bueno, y conectándose con el entorno de esos lugares. De esos lugares, exactamente. Y bueno, el margen sonoro, me gusta mucho cómo estamos abiertos. Vos trajiste ahora que vos recibiste a este músico angoleño por una carta. Sí, claro. ¿Cómo es eso? Hay una aplicación que permite conectarse con gente de distintos lugares, ¿no? La gente genera un perfil. Ahí va. Y lo sube y... Bueno, nada, de pronto alguien que quiere conocer gente de otro lugar del planeta dice, hola, ¿qué tal? Mirá, no sé, ¿querés conversar un rato? Bla, bla, bla. Y las cartas demoran lo que demora una carta en llegar. Y yo lo que suelo hacer es pedir, si no me pueden dar alguna pista de músicos de ahí. Y a veces aclaro, esto lo podría hacer por YouTube. Sí, podría. Podría hacerlo por internet, sí. Pero no es lo mismo a lo que voy a llegar. De hecho, he llegado a algunas músicas, que más adelante voy a poner y voy a usar, a las que no podría llegar porque no tengo teclado para escribir eso. Es decir, eso está en otro idioma, se escribe de otra manera y ni siquiera sabría cómo escribir eso porque no tengo nociones del idioma. No lo sabe mi computadora tampoco. No lo sabe mi computadora, no lo sé yo. O sea, nunca vamos a llegar a eso. Y sin embargo, así, con los gustos de la gente que dice, ah, mira, te podría recomendar a fulano, fulano. No solo conozco a fulano y fulano, sino que además, gracias a que en internet te ponen cosas que se asocian a eso, bien, ahí uno empieza a descubrir montones de como cosas. Como decís vos frecuentemente, vienen pegoteados. Que vienen todos pegoteados. Entonces, claro, es abre una puerta y bueno, ahí uno se mete, pero necesito esa puerta. Entonces, ¿me podés mandar una puerta? Digamos, es como la carta. Ahí está. Y hay gente que dice, sí, me encanta que tengas ese plan. Mirá, te mando, podés escuchar esto, esto y esto. A veces te mandan uno, dos, hay gente que te manda 10, hay de todo. O como decía aquella canción que escuchaba en la época inicial, que lo cantaba en inglés y no tenía idea. Y después me fui dando cuenta de lo que decía en una parte. Encontré la puerta, pero no encontré la llave. Claro. O sea, sí. Sé que está ahí, pero no tengo cómo abrir No sé cómo entrar. No sé cómo entrar a Pakistán. Y claro, porque además... Provincia de... Por supuesto que uno puede poner música de Pakistán. Sí. Pero va a aparecer algunas cosas y hay otras que no van a aparecer. Claro. Cuando uno consulta con gente que es de ahí, esa gente te permite conocer cosas que de otra manera uno no llegaría, ¿no? Y eso en el libro Un punto azul pálido de Carl Sagan, el último libro que hizo antes de fallecer, él analiza una cuestión: hasta qué distancia, o sea, a qué distancia tenés que estar de la superficie terrestre para darte cuenta que ahí hay ciudades, que hay. Exacto. O sea, vos vas llegando del espacio y nunca te das cuenta. Y no ves porque primero ves la atmósfera, porque ves simplemente todas las nubes que cubren. Y hace todo un análisis al respecto. Por supuesto que la evaluación de vida se verá con instrumentos, no con unos lentes, digo, pero está. Pero él juega un poco con ese concepto de... mirá que en el universo nadie se da cuenta, si no nos miran de cerca, que nosotros estamos acá. No, claro. Es como ir en... ¿Viste cuando vos decís... Fui a la lagunita aquella a caminar y me di cuenta que al costado hay toda una ciudad de determinados seres que viven ahí, ¿no? Exacto. Y en este caso, hacen música. En este caso, se trata específicamente... Y hacen música en todos esos lugares, en todas esas lagunitas de todo el mundo hacen música. Sí, y nosotros acá, muchas veces, escuchando la misma reiteración de cosas. Capaz que escuchando otras cosas, ¿quién te diga que no nos despierten a eso, otras cosas? Otras cosas, por supuesto. Yo voy a volver ahora a un ritmo que alguna vez pusimos, que es el del fado. Ritmo que en el 2011 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y nosotros tuvimos acá a Amalia Rodríguez, que claro, es como la figura, ¿no? El prócer, digamos, si hay un prócer de el fado, sin duda que Amalia Rodríguez está ahí. Muy jovencita era. Era muy jovencita porque era de la primer disco, la primera grabación. Sí. Ahora nos vamos a ir a alguien que nació en el 73, nació en Mozambique. Pero de madre mozambiqueña y de padre portugués. Bueno, y emigraron a Portugal. Ella, toda la zona de Portugal, Galicia, que además tiene ciertas vinculaciones casi idiomáticas en algunas cosas, para ella es muy frecuente ese tránsito porque además su bisabuela era de Galicia. Entonces tiene ahí una mezcla importante. Cuando falleció Amalia Rodríguez, se hicieron muchos homenajes, sin lugar a dudas. Y hubo uno en que ella participó y desde ese momento casi se podría decir que se convirtió en la sucesora de esta cantante, que se llama Marisa dos Rey Núñez, que se da a conocer como Marisa, con Z, y realmente lo que hace es impresionante. Es sin duda, dentro del fado portugués, una de las cantantes que tiene más proyección internacional. Promediando los 50 años, por lo que dijiste. Ahí está, 73. Que no solo es muy conocida dentro de Portugal, sino fuera de Portugal. Vive constantemente dando diversos recitales en distintas partes de Europa. Incluso la misma UNESCO la tiene como embajadora cultural, lo que significa que tiene su llegada en distintos lugares. Así que nada, vamos a escuchar. Ah, bueno, ya mismo, ¿qué te parece? También, Mozambique a Portugal. Y también participó en el 2007 en uno de esos, cuando Carlos Saura, el director español, dejó de hacer películas, comenzó a hacer documentales de música. Y hay uno que se llama Fados. Fados. Y ahí también aparece ella, que era obviamente una referencia ineludible. Y lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Promete, Jura. ¿Ah? Ese es el nombre. Venimos de Sabremos Cumplir un poco jugando. Y ahora nos vamos a la promesa. Promete, Jura. Bueno, recibimos, así como a Mario Rodríguez, bastantes años después y ahora contemporánea, en pleno auge. Se sentes lá fora. chuva estremecida. Como desenho a ser de uma aventura que pode não ficar por toda a vida. Diz que sentes como eu, promete, jura. Se sentes este fogo que me queima, se sentes o meu corpo em tempestade, luta por mim, amor, arrisca, teima, abraça este desejo que me invade. Que não houve verso que sentisse aquilo que eu te dei e tu me deste. Nos dejó encantados Maritza. Maritza, en verdad, porque tiene Maritza, una sola Z. Ah, porque tiene una sola Z. Más Maritza. Está, primero una. O sea. Una voz impresionante. Una voz, ¿no? Sí, pero digo, qué bien dicho que está todo. Y que está con unos arreglos. Se muy escucha moderno, con una claridad totalmente. Y además muy, muy actuales los arreglos. Sonido, digamos, ¿no? Que cristalino y, y a su vez. Hablábamos que nos resultaba hasta con un parentesco con la música gallega. Claro, que nosotros hay, percibimos, ¿no? Claro, porque hay una forma de pronunciar, vieron que muchas veces, aún cuando la voz es muy clara, ella no pronuncia de manera estable la sílaba, sino que tiene como pequeñas deformaciones. Y en verdad el fado hace algo de lo que hace el flamenco con el español, ¿no? Uh-huh. Es decir, se canta en ese idioma, pero sí, dice las letras de una manera que no termina, que las pronuncia como de varias formas a la vez. Entonces, claro. Ese cambio en la pronunciación, esas formas de apretar que tienen que ver también con la manera de transmitir esa emoción, hace que tenga mucho más parentesco con el gallego, que ya el portugués tiene por la sonoridad. Y en eso que decías del canto del flamenco, hay un parentesco en la. Porque está cantado con un cierto dramatismo. Mucho dramatismo, ¿no? Mucho. Como el fado tiene esa cosa dramática permanentemente. Yo debo este fado y a esta Marisa que yo desconocía a una española. Ah, ahí está, que vos. Se llama Circe. Sí. Se llama Celia, pero Circe es el nombre que tiene en la aplicación porque le gusta la mitología. Uh-huh. Y es una enamorada de Portugal. Ay, y me dijo, ¿no conoces esto? Y no. Y fue este tema que fue como, ¡paf! Bueno, ahora que decís enamorada de Portugal, un amigo que estuvo viviendo muchos años en Alemania y trabajando ahora está en Barcelona, me decía, de todos los lugares que conocí de Europa, mirá que él anduvo y trabajando como, como dirección de fotografía y todo, el lugar que volvería una y otra vez es este, a la costa portuguesa. Porque justamente decía, no es para nada lo más llamativo, pero es hay una gente y una forma de... Que es diferente sentir, al resto, sí, sí, digamos. Diferente. Sí. Y muy en consonancia con el Río de la Plata, ¿no? Sí, hay algo de ese estilo... Eso es lo que te transmitía él, ¿no? Digo. En la cultura portuguesa, que no se parece a las otras culturas europeas y claro, que, un poco llamativamente, muchos encuentran ese vínculo con el Río de la Plata. Digo llamativamente porque en principio... parecería que Italia y España eran los lugares precisamente de nuestra mayor ascendencia y por lo tanto que estábamos mucho más ligados ahí, pero sin embargo parece haber algo atrapante en la cultura portuguesa. Por lo menos muchos han escuchado muchas veces ese comentario. Sí. Bueno, está dentro del viaje del margen. Otra puertita. Otra puerta y nada menos que con esto que estás contando de esta aplicación, poder tener ahí en vivo, ¿no? En contacto directo. Y de gente que te dice, mira, escuchate esto y esto. Pero rock de Estonia, no sé. Imagínatelo un poco al revés, cuando uno dice, si alguien de afuera, ahí está, de un lugar, yo que sé, Angola, o desde Portugal, que dijera, che, ¿y de Uruguay? Exacto. ¿Qué pasa? ¿O qué pasa ahí? Y vos decís, ah, yo te puedo pasar. Te puedo pasar esto, mira, esto es el link, escuchate esto. Que también decís, bueno, mirá que por internet, por no sé si llegarías a... No, seguramente no. Y de hecho, cuando he hecho eso, lo que pasa es que del otro lado te dicen, gracias porque lo desconocía. O sea, claro, no ibas a llegar. Claro, como así como uno no llega a algunas cosas, desde el otro lado también es difícil llegar. Sí, y cosas que para nosotros pueden estar muy presentes. Exacto. Que vos decís, no sé, estaba pensando un poco en nombres. A veces, por ejemplo, decir, ¿escuchaste a Jorge Alemire? ¿No? Por ejemplo, decir, pero ni siquiera, aparte, lamentablemente no está en este plano. Exacto. O sea, Jorge Alemire no está, pero sí está vigente su música. Sí. Y vos decís, claro, para un extranjero Uruguay no le aparece Jorge Alemire, no, probablemente. Creo que incluso Mauricio Ubal, creo que incluso algunos otros nombres también son difíciles de rastrear o de encontrar. Claro, ahí está. Y solo con nosotros que somos una cosita. Y hay mucho más que obviamente uno pone algunos de los nombres importantes que seguramente son difíciles de llegar desde otro lado, ¿no? Hay algunos que siempre, sí, uno llega. Uno dice música de Brasil. Ah, sí, Caetán, sí, está bien. Pero hay mucha más gente, ¿no? Claro. Y a veces esa otra gente que ve ahí te permite llegar a esa... Mirá, no, porque ayer escuché uno que me gusta, mirá. Mirá lo que hiciste. Bueno, ahora nos va a visitar, o vamos a visitarlo a él, no sé cómo es bien la cosa, con uno que sí, diríamos que fue el afroamericano que primero pudo tener el control de su producción musical en el sentido comercial, en que llegó muy lejos en ese aspecto, en los años 50, por ahí ya lo logró, viniendo de muy abajo. Un privilegiado, porque yo solamente antes de decir el nombre, que estamos hablando de el que se dice el padre de la música soul. Claro. Mirá, lo vamos a presentar por sus colegas. Un tal muchacho, Frank Sinatra, dice, por ejemplo, el único verdadero genio en la industria musical, refiriéndose a él. A él. El único, dice, es Frank Sinatra, no lo digo. Acá dice Billy Joel, por ejemplo, dice, esto puede sonar como un sacrilegio, pero pienso que fulanito fue más importante que Elvis Presley. Wow. Viste que estudiaba. Eso ha jugado. No, Billy Joel estudiaba, practicaba boxeo. Sí. Tiró un cross a la mano. un cross, porque está. Pero, ¿qué pasa? Y una cita más, y no nos dejamos de hacerlo en los vivos, porque dice, este hombre, cuando era un muchachito, un adolescente, ni siquiera capaz, logra su primer trabajo así, sus primeros pesos. Parece que la madre se había quedado con ellos, con los hermanos también y todo, pero sin un mango, como claro, sí, sí. No había un peso en este. Y siempre me quedó, esto lo leí hace 1000 años, en una, decía que este hombre que se llama Ray Charles, Charles dice, va y cobra sus primeros pesos, dólares, en ese caso, y va a comprar un tocadisco. Y parece que la madre lo quería matar. Claro, no, la madre le dijo, no sé. No formaba parte de ninguna necesidad. Decime, nos estás matando la comida y vos vas a comprar un tocadisco. Y él sintió mucha vergüenza, le pidió disculpas a la madre y todo, pero dijo, es que dice, yo podía bancar el hambre, así como venía. Pero la falsa de música. Pero el hambre de música es insoportable. Claro. Y con eso siempre me quedó, es insoportable el hambre de música. Y en este caso, este hombre está. Vamos a verlo inclusive en video, porque el video, yo elegí de todas las versiones de este tema, que es un clásico, ¿eh? Hit the Road Jack. Claro. Pero, porque es una presentación de 2 minutos en la televisión, con 4 cantantes afroamericanas también. Que a mí siempre me pareció encantador. Y digamos otra cosa, ya que en programas pasados hablamos de Django Reinhardt. Ajá. A los 5, 6, 7 años se queda ciego. Sí, se queda ciego. O sea que la cosa venía, el nene venía de nalga, como en decía, principio venía muy complicado. Venía muy complicado, sin embargo, logró a puro talento ese posicionamiento, nada menos que... que de alguna manera de tener una independencia en una industria musical devoradora. Complicada. Complicada. Bueno, así que saludamos a Ray Charles. Hit the Road Jack. Grande, sin duda, pero vale la pena verlo así. Un tema que en realidad había muchísimo. Sí, sí. Pero era veces que pero valía la pena traerlo así, joven, en ese, sí, en ese video, en ese plano de con esas 4 cantantes que parecían muñecas de torta con el vestido, sí, ¿no? Sí, muñeca torta. Una como de 15, digamos, sí. Una cosa así. Pero nada, tiene esa cosa bonita de ver también esa versión del tema en sus comienzos, ¿no? Y no mucho después cuando, claro, cobra mucho más vuelo, digamos, porque claro, obviamente claro. Empieza no solo a hacerse famoso, sino que también tiene muchas versiones de mucha gente y del mismo muchas versiones. Sí, había unas versiones ya sonando con tremendas bandas y todo. Pero esa era como... Era una estampa de la época... Claro, esa es el original, digamos, ¿no? Está casi... Es un piano vertical. Es un piano de cola, pero parece un piano vertical en la casa de la profesora de canto. Sí, sí, una cosa tranquila, sencilla, tuk-tuk, algo atrás. Sí, bueno, está, pero nada de lo que después va a ser, ¿no? Claro. Sí. Y además, con la sonoridad de la televisión de ese momento, que tampoco es los estudios de grabación que hacen magia, digamos, sino todo, que ahí. Todo suena en un parlantecito. Exacto, agudito. Entonces, bueno, está bien, acá. Y realmente, el tema ya ahí rinde mucho, sí. Así que era obvio que eso iba a dar. Iba a dar mucha tela para. Y qué muy querido, los colegas, cómo les tiran todas las flores, ¿eh? Sí, sí. Parece ser un tipo que siempre ha sido muy querido, muy estimado. Parece que ha sido siempre un tipo muy generoso también, ¿no? Vos sabés que con otros músicos. De músicos de acá, por ejemplo, al que he escuchado una y otra vez siempre cuando dicen referencia de música y menciona a Ray Charles es Rada. Claro. Rubén Rada siempre dice. Como que su gran referencia, y bueno, es él. Sí, sí, fíjate, claro. Para tener un espejo, tenía un espejo ahí. Sí, un lindo espejo. Bueno, seguimos entonces atrás. ¿Y qué habrá detrás del espejo? Hay un señor que es norteamericano, sí. Pero de familia japonesa. Pero es norteamericano. En algún momento venía. Algo venía con Japón. Él en verdad no hace música muy ligada a Japón. Solo tiene ascendencia japonesa. Nació en el 75 en Seattle, Washington. Uh-huh. Y se llama Kaoru Ishibashi. Pero se lo conoce como Kishibashi. Yo la verdad lo desconocí. Me encontré con él así, cuando uno pasa por algún local y ve algo en la vidriera. Bueno, me topé con él así. En una ciudad que no conocía tampoco. Ahí está. Y ya ahí dije, esperá, necesito saber más de vos. Y ahí empecé a buscar cosas de él. Es un hombre que ha tocado con varias bandas. En el 2011 se larga como solista, hace su primer disco, un disco que se llama 151A. El nombre 151A parece provenir de que la pronunciación en inglés de 151A tiene fonéticamente un parecido con la pronunciación japonesa de las letras de Una vez en la vida. ¿Ah? Entonces le puso ese nombre. Ah, mirá. Y es un disco que impactó. Es decir, impactó fuertemente, no solo en la crítica, sino que muchos que tenían el oído alerta dijeron, opa, eso me gusta mucho, tanto que, por ejemplo, Microsoft va a usar para Windows 8, para las publicidades va a usar el tema que y usaron otros, por ejemplo, otras empresas también usaron, y empresas de las grandes también usaron material de ese disco. Es un disco bastante difícil de clasificar porque tiene varias cosas por varios lados bastante diferentes, de género, donde él juega con de todo un poco. Es un compositor muy fino, y de hecho, por ejemplo, en este tema vale la pena escuchar no solo la melodía, vale escuchar todo lo demás que hace atrás. Es impresionante, impresionante. ¿Ya? Bueno, ya me está dejando en ascuas. Sí, tiene solo 4 discos. Uh-huh. El último disco es un material que él hizo para Apple de una serie que él hizo la música. Porque él se especializó, estudió especialmente música para cine. A pesar de todo, es un tipo con un perfil muy bajo. Muy bajo. Perfil muy bajo significa 2 cosas. Es un tipo que en quienes lo escuchan realmente logra impactar, pero aún así nunca estuvo en el Billboard 100 ni en el Billboard nada. Sus discos han sido generados a partir de crowdfunding, es decir, él pone en algunas cosas, mire, voy a hacer, quiero hacer esto o este tipo de música, pone algún ejemplito y la gente aporta lo que sería dinero. En otros lados, un independiente. Sí, sí, un totalmente. Indie, es decir, produce de la colecta, ¿no? La gente pone la vieja y quería vaquita, como se dice. ¿Cuántos así nos hemos encontrado en este viaje? Mucha gente. Mucha gente produciendo desde otros lados que no produciendo son. Y manteniendo ese ritmo. Que no es que, bueno, me fue bien y entonces me paso al otro mundo, porque en verdad era lo que yo deseaba. Empecé así porque no tenía recursos. Sí, sí. No, no. Mire, a mí me interesa hacer esto así y sí, me interesa que esto se siga haciendo así. ¿Por qué? Y porque yo tengo el control de hacer lo que quiero. Punto. Y los muchachos de Microsoft no son tontos para buscar. No, para me imagino nada, que no, ¿no? Para deben nada. Deben hacer varias reuniones para decidir estas cosas. Supongo que debe pasar varios filtros. Varios filtros. Y incluso muchas veces él suele tocar con su violín, porque es violinista, toca con su violín, y muchas veces toca él con una lupera y una computadora, o toca con un baterista, un bajista y la computadora y cosas así, pero no es que se ha pasado ni, porque vamos a ver, la profusión de sonidos parece implicar que es, tiene que ser una banda enorme, y no, está solo, grabado de otra manera. Solo bien se lame. Sí, decía, totalmente. Esto se construye poniendo, no poniendo todo junto, sino poniendo ladrillito por ladrillito y viendo cómo combinan. Y el tema que vamos a escuchar se llama Blancos Brillantes. Blancos Brillantes, yo te iba a concluir con un chistecito malo, pero está, con buena intención, de lo que comenzaste diciendo. Menos mal que Ernie pasó y dijo, vi luz y entré. Vi luz y entré, exactamente. Y el tema se llama Blancos Brillantes, y van a ver blancos. Y van a ver que más allá de todo lo que hace, también en lo que canta es una guiñada, más que guiñada, a los Beatles, sin duda. ¿A los Beatles? Sí, sin duda, sin duda. Uno no puede dejar de conectarlo con esa música. El resto del disco no es que haga eso, no es que esto, y para, dijiste el año hubo más o menos. El año era, yo no me acuerdo, 2011. O sea, es muy reciente. Es bastante reciente, reciente, digamos. Es un tipo que está en plena totalmente producción, vigente, que está trabajando para series, cosas así, y que de vez en cuando además da, por ejemplo, en algunas radios o toca en algún recitalcito chiquito, pero chiquito. Otro tema, ¿cuántas estas músicas nos llegan en una serie y vos ni sabés lo que estás ni escuchando? Ni te diste cuenta y pasó de largo. A estos artistas. Y lo dejaste pasar y realmente vale la pena ver lo que hace, porque no es que él, uno diría, pero lo que hace al final es una imitación de los Beatles. No, nada que ver. De hecho, bueno, todo su disco no tiene nada que ver al resto de los temas. No, este es un tema particular donde le pone un color particular y realmente lo que hace en términos de estructura musical. Aparte, te digo, nosotros ya lo tratamos. Sí, no claro. Sé, yo te reconozco que fui, no sé, sigo siendo un poco enfermo de los Beatles. Ya vimos en otros programas cómo los Beatles, mismo ellos han reconocido, sobre todo McCartney, diciendo cómo ellos buscaban el canto de grupos, sobre todo femeninos. Nosotros también sacábamos de otros lados, claro, no se preocupen. Todo el mundo va tomando de la fuente. Exactamente. Dale, entonces. Kishi Bashi y Blancos Brillantes. Yeah. the edge of the bed, looking at the faded pictures for you to see and me to see. Murder in colonies, land without rivers, raging in the middle of some sad destiny. Bueno, de los tantos asombros que nos tiene acostumbrado el margen, y en este caso se lo digo acá al compañero de copilotos, ambos, no, este nos despeinó. Totalmente, ¿no? Es un... Porque para hacer ese mundo sonoro que hace, que parece casi infantil. Casi infantil, parece casi naif. Yellow Submarine. Exacto. Esa onda. Parece una cosa pero así. Pero primero que la cantidad de guiñadas que hace, se está como riendo, pero muy en serio. Pero muy en serio, es decir, de una forma amigable, amistosa. Amigable, ¿no? Sí. Y un tipo que hace esto es un tipo luminoso, evidentemente. No, totalmente, y además... Y lo sabe hacer. Realmente, sabe, sí, más allá de que la tonadita de buena parte de la canción es obviamente una tonadita bitlera, ¿no? No es otra, sí, cosa, pero es cierto que en el mundo sonoro en que lo ponen, que lo hace jugar y en que rinde mucho, es un mundo sonoro muy particular, porque está lleno de pequeños sonidos atrás que van sumando, que van haciendo ese color, esa luminosidad que parece un día de verano en que uno está corriendo. Y el estribillo tiene algunas reminiscencias de otras, no sé, habría, me sonaba a cánticos africanos. Claro. O cánticos también muy asociados, por ejemplo, el Krishna y el canto devocional hindú, ¿viste? Exacto. Conoce todos los kioscos, los ha visitado todos, me parece. Creo que efectivamente ha sido un muy buen alumno de esos cursos de composición para cine, y no deja de hacer ese tipo de composiciones donde hace una canción. Y te mete capas de sonido. Sonido una encima de otra, y es, si uno escucha lo tiene que escuchar dos o tres veces para dejar de lado la melodía que está más alta, la que lleva la voz cantante, y empezar a escuchar todos los otros sonidos que van apareciendo. Sí. Y es como una especie de selva tipo Disney, sí, donde empiezan a aparecer cosas. Sí, como esos juegos, ¿viste? Exacto. Que tienen muchas puertas y... Y van apareciendo cosas y cosas. Y lo otro que también el manejo rítmico. Para, corta, cuando quiere. Cuando quiere, cambia los tonos de voz de... Bueno. Y está con una típica, ojo, que usa máquinas, que no es fácil programar todo eso, ¿no? Tenés que programar todo eso y hacerlo con la precisión adecuada, que rinda y dé ese producto, ¿no? Es decir... no es simplemente, porque uno dice, no, sí, bueno, se ayuda mucho con programas. Sí, sí. Ese encuentro fue, vos estabas en... Yo estaba en una página que donde conocí a otra gente que después voy a traer, y de pronto pongo una de las opciones que tenía, a ver qué tenía, y justo aparece este tema. Ah, este tema. Y ahí... Piraste. Claro, ahí creo que eran como las 2 de la mañana, y dije, no me puedo ir a dormir. Escuchemos un poco más de esto y seguí escuchando otras cosas del disco, que sí hay algunas muy diferentes, con otros climas, pero lo que hace como arquitectura es impresionante. ¿Qué columna para el Margen Sonoro? Música para No me puedo ir a dormir. No me puedo ir a dormir, ¿no? Después de escuchar esto, no. Porque puedo. Es esa música, no puedo perder el tiempo. No puedo perder el tiempo esta durmiendo. Durmiendo. No, esperá, tengo que conocer más de esto. Y realmente fue como adictivo, porque lo interesante ya no era las melodías. Lo interesante es la arquitectura que monta y lo que eso genera en términos del impacto sonoro. Sí, sí. Donde la melodía pasa como un segundo plano y hay una cantidad de estimulación sonora que es maravillosa. No, realmente nos dejó... ¿Es el cierre del programa? Es el cierre. ¡Ah! Pero yo con ganas de salir, de seguir la pista. Sí, pero... ¿Viste que dicen que estaba corriendo los 400 metros y siguió de largo? Siguió de largo. Se fue por Rigaldoni. Todavía lo están buscando. Pero la carrera de 400 metros hace 4 horas que está corriendo. Sí, sí. Bueno, como despedida, un buen comienzo. Ah, exactamente. Uno de esos encuentros que uno dice, por suerte estaba ahí cuando apareció esto. Estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos, Seattle, que es un lugar, además. Yo no sé si él sigue en Seattle ahora, pero... Seattle es un lugar muy gris y muy con mucha lluvia, por ejemplo, y mucha nieve. Es decir, es claro, un lugar lo climático es bastante inhóspito en algún sentido. Y él hace esta música. Sí, luminosa, como si estuviera en el medio de una isla del Pacífico. Ahí. Pero yo creo que sí, parece un canto al sol en un día glorioso de esos de verano que uno dice. Está viviendo en Hawái, ¿viste? No. Exacto, es impresionante lo que logra ese tema, es maravilloso. Y ya digo. Y preguntas inquietantes del margen: ¿cómo podría haber yo conocido esta música si no hubiera sido en esta instancia? No sé, no me lo puedo imaginar. Podría porque ser. Porque son capaz. Esos intercambios que, así como cada uno trae música que el otro no conoce y tiene eso, ¿no? Claro. Uno conoce de pronto a María Gadú, que nunca la había escuchado. Claro. Tiene una voz maravillosa y empieza a conocer cosas. O por ejemplo, la de Ray Charles uno ya la conoce. A ver, ¿qué es lo que uno conoce? Claro, ¿conoce claro. qué versión? ¿No? Porque también está eso. A veces creemos que... Yo ese tema lo escuché. No. ¿Vos escuchaste una versión de este tema o esta versión? Sí. ¿No? No, pero en este caso son propuestas que uno por entero no las conoce. No, y aparte, cuando decís, sí, perfecto, se parece a tal cosa, se parece a tal otra. De hecho, todos sí. Todos nos parecemos... Sí, hay algún punto en donde se liga. Gastoncito es parecido al abuelo, es parecido al padre, a la bien. Madre. Sí, pero, viste que usa unas cuerdas. Sí. Sí, bueno, pero eso todavía deja lugar a mucha diferencia. Pero el margen, la verdad que siempre se va como la murga cuando canta La Retirada, sí, prometiendo volver. Y agradezco con alegría. Agradezco a toda esa gente que pone en ciertos lugares cosas que, ¿no? Que uno diría, sé por qué lo haces, porque cada uno de nosotros, los dos, creando sus propios materiales y todo, también un ejemplo a tomar, ¿no? Porque lo que está haciendo llega a hacerlo viable, próspero, y se ve que lo resguarda muy bien. Lo resguarda muy bien, sí. Porque lo mantiene como quien, algo que realmente evidentemente lo quiere mucho, porque lo mantiene y además no sano. Y además me parece que no se dejó confundir por el éxito, ¿no? Que es quizás una de esas perversiones que, sí. todo el mundo desea, pero también te puede hacer perder. Justo mucho. Se comunica a un muchacho que se llama Fausto. Claro, exacto. Que dice... Me enteré de algo, mirá, sí, me enteré que vos... Sí. Estaba escuchando El Margen y justo hablaron de ese tema. Vos y, justo claro. querías... Vos querés, mirá, yo tengo un contratito acá. No, pero Fausto decía, yo no tuve esa oportunidad. Claro, pues yo te doy, si mirá, vos me firmás acá... Y sí. yo, claro. Entonces. Firme aquí. Pero bueno. El margen encendido vuelve en una. No sé, en cualquier momento. En cualquier momento volveremos, trataremos de seguir estando y pasando por todos los climas, desde los climas más dolorosos, angustiantes, como los de Marisa y su flamenco, muy luminoso, pero también Muy sentido y muy dolido. A este a este clima casi festivo de kermés de verano, sí. Que también vale la pena, y pasar por todos los climas vale la pena. Y como siempre, pueden comunicarse por flojistoproducciones@gmail.com, donde pueden expresar lo que quieran, como en el Messenger del mail, del Facebook, del programa, donde pueden expresar lo que quieran. Y si tiran algún nombre, bienvenido sea, que siempre estamos a la caza y a la pesca de lo que no conocemos. A veces recibimos nombres que realmente por algún motivo no nos interesan, o porque ya pasamos cosas parecidas, o porque realmente uno lo mira y dice, sí, bueno, sí, pero no me interesa tanto. A otras cosas que uno dice, uy, esto acá hay algo muy llamativo. Todo también sirve personalmente, porque es claro que uno tiene que seleccionar qué va a traer, porque va a traer tres temas por programa, y no puede traer los 332 que tiene marcados en la computadora. Claro, que la última semana por algún motivo le llamaron la atención. No, y una cosa que ya lo dijimos 40 veces, pero está. Capaz que hay alguien que está escuchando por primera vez. Nosotros no tiene por qué ser del gusto nuestro. No, para nada. Hemos traído cosas que no. De repente decís, vos pasarías este tema. No, pero me parece. Pero sí, vale la pena. Ese tiempo es importante. Pero vale la pena a veces solamente poner algo que no se conoce, o algo que. Sí, o refleja un momento, ¿viste? Claro, a veces uno tiene. Tengo que ponerle una idea de por lo que estuvimos hablando y todo, de un tema especialmente que yo lo tengo como una referencia tímbrica. De unos años en especial, de una banda que después pasó a ser como desconocido, así. Claro. Y vos decís, no sé si podría en un programa eso, pero en el margen sí. Sí, en el margen sí, porque en el margen estaba eso. El margen está para traer cosas que alguna vez pasaron, que son de nuestro gusto, que no son de nuestro gusto, pero que siempre nos hacen menos chiquito el universo. Y nosotros también lo decimos con cierto orgullo, que es esta cuestión de que. También nos fuimos generando una situación donde para nosotros pasó a ser natural traer cualquier música sin ningún motivo más que nuestra conciencia. Exacto, no hay ningún tipo de criterio de no, esto sí podemos pasarlo, esto no está bueno. No, capaz que no sé, porque no hay nada de esa. Acá todo es una excusa para poder escuchar música, y a veces las historias que nos permiten escuchar música le dan un valor a esa música que no le habíamos visto, que no le habíamos encontrado. A veces es la música en sí la que nos despeina, y a veces es, uy, mirá, tenés razón, reconozco, es como. Mirá, el olor de los buñuelos de la abuela capaz que eran medios insoportables cuando yo estaba ahí, pero ahora ese olor, apa, vale oro volver a ese recuerdo. Sí. Los hacían con un primo. Claro. Hay que cocinar con un primo. ¿Eh? Exacto, y le decíamos, no, sacá eso, ponelo afuera, no es que está llenando todo el olor. Tengo el recuerdo que no tenían una cocina, en el caso de mis abuelos, que iba a la casa, capaz que estoy... Pero unos mármoles así y un primus. ¿Un primus? Primus para todo lo que era olla. Claro, y las cosas se hacían ahí. Después un olor característico. La cocina donde se usaba el horno, no se solía usar mucho las hornallas, generalmente se cocinaba en un primus aparte. Nada, era así. Con la pava ahí, como dicen los porteños. Sí. Y había que darle bomba. Y sueño con serpiente, como decía aquel. No, sueño con un mapa. Donde el margen podamos poner todo lo que ha aparecido y va apareciendo. ¿Sabes ¿no? qué? Como han hecho algunos mapas de las ciudades de música, pero en el planiferio en general. O sea, poner para cliquear. Hay una aplicación francesa que con cine es muy bonito porque uno va por las calles de Francia. Está bonito, claro. Y le aparece, si la tiene puesta, si la tiene activada. Escenas de películas que se han hecho ahí, ¿no? Creo que sería una linda aplicación de música en general, de poder decir, mirá, acá esta música, porque acá vivió o pasó fulano, tiene que ver con este barrio. Las esquinas, los lugares. Por ejemplo, ¿no? Y en este caso con lugares, como decíamos en programas pasados, Gambia, Seattle, y de repente Montevideo, o... Trelew, Puerto Madryn. No sé, lo que sea. Lo que sea, pero todas esas... Es como una especie de constelación, ¿no? Donde los nodos van vamos uniendo esa figura. Vamos a pensarla. Pero está linda. Está linda. Está linda. Bueno, y está lindo el margen y nos vemos en breve. En breve. En el 82, ojo. En el 82, exactamente. Seguimos avanzando. y como los números son infinitos, creo que tenemos suerte. Así que nada, buena música para todos. Y volveremos y seremos música. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.